Buenas noches, comienza aquí Diario de un Metalhead, como solemos hacer últimamente con una versión, turno para el Beyond the Realms of Death, temazo de los Judas Priest, interpretado aquí por Blind Guardian, que queremos dedicar a un amigo de esta casa, Ángel, de Polop, al que desde aquí queremos desear de nuevo y con todo el corazón una pronta y total recuperación. Va por ti, amigo. Dressed him, bat him. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. No sé a vosotros, pero a mí se me está haciendo eterna la espera del álbum debut de The Halo Effect. Tenemos nuevo single, el tercero, con la canción que da título al disco, Days of the Lost. Aquí suenan The Halo Effect. Give in to fear and relief. Fall to the floor. las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Hoy os vamos a presentar a Runa Llena. Suena su tema Inspiración. Recientemente han publicado vía Maldito Records su disco debut titulado Aon. Esta formación que viene capitaneada por Carlitos y por Frank, ex Mago de Oz. En unos momentos hablamos con Carlitos y os contamos todo sobre estos Runa Llena. Siento tu poder en mi mente surgirá. Yeah. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Juan Carlos Marín, más conocido como Carlitos, músico con una larga trayectoria, al que seguimos desde hace muchos años, porque durante más de 25 fue uno de los guitarristas de Mago de Oz, por lo cual nos podemos considerar fans. Él, en compañía de su compañero Frank, han puesto en marcha un nuevo proyecto que ya conocéis, llamado Runa Llena, y esta noche pues estamos gustosos de tener a Carlitos al otro lado del teléfono. Buenas noches, bienvenido a Diario de un Metalhead. Hola, buenas noches, bien hallado. ¿Qué tal, cómo estáis? Un saludo. Aquí estamos una noche más dándole caña a esto que nos encanta y ya sabes que es nuestro mundo, que es el heavy metal. Un placer para mí tenerte esta noche en este ratín porque Runa Llena es una banda que nace ya con mucho amor por nuestra parte, porque en ella figura un amigo de esta casa desde hace muchos años. Vuestro bajista Alex Tormentor es un buen amigo. Sí, buena gente, buen bajista, buena persona y sí, es buen amigo, sí. La verdad es que sí. Yo conocí a Runa Llena por él, porque me dijo, estoy metido en este lío, ¿cómo lo ves? Digo, joder, pues muy bien, y mira, pues ya estamos aquí hablando. Por fin he hecho andar esto, ha sido largo, la espera, ¿eh? Pues sí, tan largo como 2 años y bueno, pues ha sido un camino lento, largo, lento, con sus dificultades y también con sus cosas buenas, como ha sido la grabación del disco y bueno, pues ahí estamos entreteniéndonos un rato con toda la composición, con todo lo que ha sido este proceso de grabación y en fin, pero sí, por fin ya podemos disfrutar tanto nosotros como vosotros de este primer trabajo de Runa Llena, que ya teníamos muchas ganas de sacar. Me imagino que no haya sido fácil, porque además os ha pillado el peor momento de vuestras vidas, probablemente, con todo esto de la pandemia. Sí. Y echar a andar esto ahora ha sido, me imagino, muy complicado. Pues la verdad es que sí, porque después del parón que ha habido para todo el mundo con la pandemia, pues echar a andar, sobre todo en el sector musical, que nadie repara en estas cosas, pero siempre es el último en echar a andar, macho. Esto parece que no, pero cuesta muchísimo que este sector camine de nuevo como caminaba antes. Pero vamos, yo creo que se va a conseguir y yo creo que este año está volviendo a empezar todo. Pero sí, ha sido difícil porque además para nosotros, después de todo, para mí después de la salida de Mago de Oz, de repente pues dijimos vamos a hacer algo, tío, no nos quedemos parados porque esto nosotros tenemos que seguir para adelante, y justo en ese momento se para todo. Dices, no puede ser, no me puedo creer que ahora después de decidir que vamos a echar a andar, macho, se para todo. Pero bueno, ha sido complicado, pero bueno, se ha conseguido al final salir de esta situación. Pues yo creo que lo mejor es echar la vista para adelante y esperar que ahora vengan cosas buenas y olvidarse un poco de todo este mal trago y mal sueño que hemos pasado todos. Claro, uno decide dar un vuelco a su vida. Eran más de 25 años ahí, que uno, pues quieras que no, pues se acomoda, evidentemente, tiene la vida hecha, es todo como muy fácil. Sí. Y claro, arrancar un nuevo proyecto, empezar de cero, pues es complicado. ¿Qué os pasa por la cabeza cuando veis que de repente pues os metéis en este cirio y se para todo? Y claro, dices tú, hostia, ¿pensasteis en arrojar la toalla o no había manera? Esto tenía que ir para adelante y ya está. Pues mira, si a lo mejor no llegamos a encontrar a todos los compañeros que hemos encontrado para conformar el grupo, no te diría que no, pero dio la casualidad de que hemos encontrado unos compañeros que son la leche, tío. La verdad es que hemos tenido mucha suerte con ellos y además que vienen de de grupos muy dispares a lo que era nuestra banda anterior, a Mago de Oz. Y como ya te digo, ha sido una suerte encontrarles a ellos, sobre todo porque también nos han animado bastante. Ellos también tenían muchas ganas de empezar un proyecto nuevo que creo que para todos ha sido, yo creo que una suerte el poder encontrarnos y el decidir hacer la banda. Pero sí, ya te digo que si no nos llegamos a encontrar, pues no te digo que no, lo más seguro es que a lo mejor, no sé si tirar la toalla y decidir no volver a hacer música, pero a lo mejor el haber tardado mucho más tiempo en hacer un grupo, es posible que sí. Pero como ya te digo, esta gente de verdad se merece una fiesta muy grande, porque tanto Edu como Nacho, como Alex, Santi y Joaquín Arellano, el niño, la verdad es que da gusto trabajar con ellos, y nos han animado bastante. Y nos hemos animado entre todos, porque lo hemos pasado mal, como ya te decía, que es algo para olvidar todo lo que ha estado pasando durante estos dos años, pero la verdad es que tenemos muchísimas ganas y nos animamos unos a otros y estamos deseando dar ahí el 100% en los escenarios, con muchas ganas, tío, de mostrar el trabajo en directo. Uno mira la alineación de este grupo, encuentra nombres súper conocidos. Tenemos a Joaquín Arellano, el niño, a la batería. Tenemos a Nacho Ruiz de Santelmo, a la voz. A Alex, a nuestro amigo Alex, al bajo. Edu Ortiz a las teclas. Y luego, yo la primera vez que vi los nombres, veo Santiago Bocram, violinista. Y digo, ¿y quién es este? ¿Dónde lo habéis sacado? Pues mira, este chaval, esta joyita del violín, este ha estado con amigos durante esa andadura que tuvieron, y luego aparte, bueno, tiene un grupo, se llama Tacapaca, toca con mucha gente, conoce a muchísima gente, es un chaval que viene de mundo clásico, pero no tan arraigado del mundo clásico, sino tiene esas raíces, y luego también me encanta mucho la música cíngara, la música celta, la música folclore en general, y la verdad es que tiene una variedad y una facilidad para hacer música de todo tipo que es acojonante. Y fíjate, nos dijo Joaquín, dice, joder, pues el violinista de amigos está, bueno, se lo podríamos decir porque creo que anda en varias cosas, pero le gustaría, seguramente que le gustaría estar con vosotros, porque además es fan de Mago de Oz de toda la vida, y se le nota al chaval, pero además tiene unas ideas súper súper frescas, y vamos, es una delicia componer con él y trabajar con él, de buena gente. En principio, cuando supimos de Runa Llena, parecía que podía ser como un proyecto, algo pasajero, pero ahora que ya sale el disco, que lleva el título de Aon, que significa en gaélico 1, está claro que si hay un 1 habrá más números, habrá un 2 por lo menos. Esto es una banda en toda regla, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Esto, Runa Llena ha nacido para quedarse, ha venido para quedarse, ha nacido para crecer y morir donde tenga que morir, pero cuando pasen muchísimos años, o sea, cuando ya no estemos todos, espero que sea mucho tiempo, que pase mucho tiempo, pero sí, sí, es una banda que ha venido para quedarse. O sea, esto no es el capricho de Fran y mío, por ejemplo, o ante el ejemplo, no, esto ha sido la consecuencia de tener que salir de Mago. O sea, que por un lado, mira, yo es una pena que después de casi 28 años, en mi caso, de carrera con Mago de Oz, tener que salir de ahí. Pero bueno, las cosas llegan a su fin y bueno, pues da pie a algo nuevo, como es Runa Llena, y Runa Llena tiene muchas cosas que decir, y creo que estábamos buscando ahí nuestro pequeño sitio, después de la pandemia, y yo creo que ahora con la salida del disco lo vamos a encontrar, y creo que el sonido de Runa Llena está por nuestra parte, creemos que lo hemos encontrado, está bastante bien definido en este primer disco. Me gusta el disco, me gusta este aún. Me recuerda un poquito a la primera época de Mago de Oz, aunque es más heavy. Y lo que sí me encuentro es que es muy natural, que creo que es algo que se perdió con Mago de Oz, con el paso del tiempo, sobre todo en la última época, porque se buscaba, yo creo, mucho el single comercial, que algo que aquí en Runa Llena no hay. Aquí es todo como más natural, ¿no? Más orgánico. Sí, aparte que queríamos huir de Estranillo, de la zona de confort que teníamos en Mago de Oz, porque por lo que tú decías, son más de 25 años. Uno llega incluso a acomodarse un poco, porque es normal, ¿no? Estás en la banda que llevas toda la vida con ellos componiendo, trabajando, y ya pues te acostumbras a una forma de hacer, ¿no? Entonces, creo que hemos salido de esa zona de confort, y sí es cierto que tiene, que puede llegar a tener similitudes con Mago del principio, ¿no? Pues también hay que tener en cuenta que, bueno, Fran y yo hemos sido una parte muy, muy activa en la composición de Mago de Oz, sobre todo en la primera época, en esos primeros discos, hasta pasado los Gallas. En Mago de Oz hemos sido, pues como te decía, muy, muy, muy, muy activos en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues la forma de componer nuestra es la que es. Lo que pasa que ahora, al tener a este elenco de profesionales y sobre todo de amigos con los que estamos ahora, pues componer con ellos, aparte de ser fácil, nos enriquece mucho, porque vienen de palos del rock distintos a lo que nosotros estábamos acostumbrados, y la verdad es que se aprende mucho, lo hemos aprendido mucho con ellos, y nos han abierto un poco las miras, ¿no? Entonces pues creo que en el disco, en Aon, se deja ver claramente que bueno, que hay cierto retufo a Mago de Oz, evidentemente, porque eso no se nos va a ir de en la vida a Fran y a mí, pero sí es cierto que tampoco queremos ser una réplica o un Mago de Oz 2 ni nada de esto. Queremos que Runa Llena tenga su propia identidad y con su sonido, y no buscamos para nada el single fácil, ¿no? O sea, creo que esto es otra etapa, otro tipo de entender la música, y hay que hacer otras cosas nuevas y ya está. Uh-huh. Es todo como un poco más contundente, más heavy, que decía yo antes. Porque, por ejemplo, sí, hay canciones como Inspiración, que es un claro ejemplo de que esto es mucho más fuerte. Sí, hemos querido buscar un sonido bastante contundente, sobre todo en las guitarras, porque a Fran y a mí nos gusta mucho el rock, bueno, aparte del rock clásico, pero el rock potente, que las guitarras tengan un peso muy, muy claro. En las rítmicas y a la hora de componer, y sobre todo de escuchar, ¿no? A la hora de alguien, cuando se compra el disco, que diga, hostias, qué peso tiene la guitarra junto con la batería y el bajo, ¿no? Eso para nosotros es fundamental, una buena base conjuntada, y a partir de ahí metes lo que te dé la gana, que va a sonar potente. Y sí, nos gusta mucho la caña. Creo que en este disco se queda patente que nos gusta mucho la caña. Y bueno, pues también dejamos ver un poquito de lo que nos gusta de la parte celta, ¿no? A la hora de componer el Fran y yo. Tenemos ahí tanto caña como fiesta y como pasajes celtas. Canciones que dices, joder, aquí cómo vas a meter un violín un poco así, ¿no? Folclórico, pues sí, cabe todo, o sea, pero sin dejar eso que dices tú, esa caña brava. Sí, Sí, porque ahí lo que habéis logrado muy bien es que suena todo como muy muy equilibrado. Hay orquestaciones, hay violín, desde luego, pero hay, sí, hay mucho equilibrio, ¿no? Porque cuando entra el la orquestación o cuando entra el violín, que a veces entra ahí pues muy, muy fuerte y muy intenso, no pierde fuerza la música de la banda. La banda sigue siendo una banda jevitorra. Sí, sí, sí, es que es lo que andábamos buscando y lo que creo que hemos conseguido morder el clavo. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, con Edu se compone muy bien en ese sentido, porque Edu tiene una forma de ver en cada canción el qué meter, qué sonido meter en los teclados, cuando se meta el violín, por ejemplo, en esas partes las partes que del violín. Meter orquestaciones para que no pierda consonancia con la base jeborra que hay o bruta que hay debajo, ¿no? Entonces busca muy bien ese sonido para que no quede dispar, ¿no? Que tenga un sentido, o sea, cuando se mete algo que se meta con sentido, ¿no? O sea, no meter las cosas con calzador y decir, bueno, pues vamos a meter un violín o como si vamos a meter una gaita o lo que sea, y diga, pues a lo mejor aquí no hacía falta, ¿no? O sobra, pues no tiene nada que ver, ¿sabes? Pero Edu busca muy bien ese tipo de arreglos para que entre las cosas donde tienen que entrar y con buena sonoridad, evidentemente, y con coherencia. La canción que cierra el disco, Actos de Fe, no sé si tú lo verás igual. Yo veo que es como algo distinta al resto del disco, y ya no solo por el tema oriental, ¿no? Esos aires orientales que lleva, y que van muy bien con la temática, sino porque veo como un metal como más moderno. Y un poco más oscuro también con respecto al resto del disco. Sí. ¿Es una línea a explotar a lo mejor en futuros trabajos? ¿Es algo experimental? Pues mira, me alegro que te haya gustado. Y bueno, no es el primero que nos lo dice, pero tú fíjate que ese tema, la idea es mía, y luego lo desarrollamos entre todos, evidentemente, aquí componemos todos. Pero quería buscarle y les dije, oye, tengo un tema que quiero hacer, ya lo enseñaré, pero quiero que sea el tema raro del disco. No raro en cuanto a rarezas de progresiones y cosas de estas, sino en cuanto al sonido y en cuanto a la composición. Tenía en la cabeza hacer un tema de empezar a muy así, muy thrash metal, pero muy pesado, ¿sabes? Y luego llevármelo hacia la parte arabesca, oriental y tal, pero hacerlo todo muy pesado, muy en plan Black Sabbath, Dio, pero con un sonido súper mega oscuro. Y pero luego empezó a salir ahí también el estribillo, plan más cantable y no sé qué, y el tema pasa de unas por de unos pasajes a otros, y la verdad es que ha quedado muy natural, o sea, para mi gusto ha quedado, o sea, es lo que andaba buscando, ¿no? Que se saliera un poquito de la norma de, no, vamos a empezar con este riff, vamos a estar, e incluso me dijeron, oye, pasa mucho tiempo hasta que entra la voz. Digo, ya, pero dejadme desarrollarlo porque veréis cómo, y luego me vais a dar ideas y me vais a dar la razón de con todo lo que le vamos a meter. Y efectivamente, al final, incluso me lo dijo también José Garrido, el productor, que decía, oye, este tema es demasiado largo, ¿no? Entramos, digo, por favor, ya veréis. Y al final creo que hemos encontrado el punto exacto para que el tema de ahí su puntito de rareza, pero con coherencia, ¿sabes lo que te quiero decir? Que se salga un poquito de la norma, pero que tenga que ver con él. Con el resto de composiciones. Pues ya que hemos hablado de ella, vamos a escucharla. Así suena Actos de Fe. Siempre me he preguntado de dónde sale esa afición vuestra por el folk, porque si fuerais una banda asturiana o gallega, pues bueno, es como muy natural, ¿no? Aquí pegas sí, una patada sí. y hay un folky. Pero, sí. pero claro, vosotros sois de Madrid, que es sí. una cultura muy, muy distinta a la nuestra. Entonces, no sé, aquí escuchamos, por ejemplo, escuchas Dagda, y para un asturiano o para un gallego, pues, no sé, joder, suena muy a nuestra casa, pero ¿de dónde viene esa afición vuestra sin ser bebedores de sidra habitualmente o de licor café? Bueno, eso lo dices tú, que no somos bebedores habituales de sidra o de licor café. Que está por la lejanía quizás extrañe, pero el paladar nos une mucho. Bueno, fuera de bromas, la verdad es que a nosotros nos ha gustado siempre el folk, ¿no? Cuando entré en Magodeos y vi que había violín, que estaba Moja y había violín y tal, dije, joder, pues me mola mucho, pues me quería meter una banda de rock y tal, pues, pero al meterme en Mago de Oz no era ni heavy ni tal, más bien tiraban al rock and roll, rock, no te voy a decir urbano, pero un poco más light, ¿no? En ese sentido. Y poquito a poco fuimos buscando sonidos más heavy y tal, pero coincidíamos todos en el gusto por el folk de aquí del norte de España, tanto asturiano como gallego, etcétera, música un poquito celta, ¿no? Pues nos gustaba, todos coincidíamos mucho en por ejemplo La Banda, Wendal, Celtas Cortos también, que nos gustaba porque no era tan conocido como ahora, pero sí, o sea, ya estaban pegando ahí fuerte los Celtas Cortos, y la verdad es que no, siempre hemos tenido pasión por este tipo de música, sobre todo el mezclarlo con rock, pues, por ejemplo La Banda ha tenido ese tuvo yo creo que tuvo la suerte, no la suerte, sino que dio en el clavo al mezclar guitarra saturada, más rockera, no tan heavy, pero muy rockera, y no era nada blando, con las instrumentaciones folkies, y la verdad es que a mí me gustaban mucho, bueno, a todos me gustaban mucho. Bueno, pues sin llegar a pecar de hacer eso lo mismo, pero yo creo que mezclaban bastante bien con el rock y con el heavy. Sin abusar, o sea, sin, lo que te decía antes, sin intentar meter las cosas con calzador, ¿sabes? Porque eso, al meter las cosas forzadas, te das cuenta que no están bien, pero si lo haces de manera natural y lo tratas como un instrumento más y haces bases creadas también un poquito aposta para eso, casan bien. Y bueno, pues de ahí nos viene un poquito el gusto, no todos por la música folk. Y ahora que ya está el disco a la venta, que Maldito Records lo ha editado, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Bueno, pues el siguiente paso a seguir es lo que todo músico desea después de grabar un disco, sobre todo una banda nueva como Runa Llena, y que ha pasado estos 2 años ahí metidos en un pozo como el que dice, porque todos evidentemente hemos estado, todos los músicos hemos estado con la sequía de los conciertos, pues eso, precisamente tocar en directo, que nos salgan conciertos aquí en España y fuera de España, y poder mostrar nuestra música al público, que creo que eso es el objetivo de todos los músicos. Entonces queremos disfrutar de eso como disfrutan todos, que tenemos mucha envidia, ya sabes, que a todo el mundo les haga gira, y a nosotros ahora pues vamos a sacar el disco tarde, pues de momento la contratación está un poco parada, pero bueno, tenemos esperanza en que nos puedan contratar y ofrecer nuestra música en directo. Bueno, pues yo por mi parte solo me queda desearos toda la suerte del mundo, porque bueno, habiendo un amigo en la banda, pues sobremanera, imagínate, y daros las gracias a ti y a Frank sobremanera, porque son muchos años dándonos mucha música buena, nos lo hemos pasado muy bien viéndolos en directo, y a mí me alegra de que sigáis adelante con un nuevo proyecto, porque tengo muchas ganas de veros en vivo, claro. Joder, pues muchísimas gracias, y a ver si coincidimos en los directos y ahí nos puedes dar tu opinión de cómo suena la banda, porque tenemos muchísimas ganas de estar ahí en directo y de que la gente nos escuche, porque de momento los ensayos están saliendo muy bien, nos estamos preparando mucho para cuando nos salgan los conciertos, sobre todo para México, que si no hay ningún traspié, pues estaremos a finales de mayo allí con dos conciertos. Y bueno, pues darte las gracias por darnos un poquito de espacio en tu programa y que se sepa un poquito más de nosotros. Y pues a ver si nos vemos en los conciertos. Nos veremos, seguro que sí. Pues muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Gracias, tío. Un abrazo para ti también. Hasta luego. escuchando Diario de un Metalhead. Bueno, llegó la hora de la despedida. Hoy la entrevista ha sido más larga de lo habitual. Pienso que el invitado lo merecía, que era un día quizás un poco especial, con un chico que lleva casi 30 años de carrera y que ha encabezado festivales y vendido más de 2 millones de discos, algo a lo que no estamos acostumbrados, por desgracia, en este país. Habrá programas más variados, espero que de todas formas os haya gustado el de hoy. Nos vamos con la música de Blaze Bayley, que recientemente ha editado su segundo disco, reeditado su segundo disco, Blood and Belief, con motivo del 20 aniversario del mismo. Os dejamos con el tema Life and Death, citándoos para el próximo jueves a la misma hora, a las 11 de la noche, aquí en Diario de un Metalhead. Un saludo de Larry Runner y de Maitane Fernández. Gracias por escuchar. Chao. And if you're weak, remember, you can grow strong. Grow.